¿Qué tal, Junio? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Yo también. Aquí estamos muy bien, Caruso. ¿Cómo están todos ustedes por ahí? Estamos bien. Disfrutando hacer radio en este ratito. Y si nosotros la pasamos bien, después puede que del otro lado no. Pero es condición medio indispensable. De base, si nosotros la pasamos mal, ya sabemos que sale mal. Pero estamos bien. Bueno, estamos bien en la radio de la madre. Nos gusta mucho esta casa. Así es, a mí también. No te me empieces a emocionar, ¿eh? No, todavía no. Le habla de las madres y se emociona enseguida, en 3, 2, 1. Bueno, antes de meternos en el cafecito, acomodate, dejá la pilcha. Te viniste muy abrigado para el calor que hace, dejá la pilcha en el respaldo de la silla de madera de nuestro bar imaginario. Porque Luispa nos va a contar algún pormenor del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como precandidato. En dos partes. Ayer, 2023, puntual, en redes, Horacio Rodríguez Larreta posteó una foto, o sus ayudantes, colaboradores, postearon una foto del kilómetro cero de la Ruta 40 en el sur de nuestro país. Que como todos sabemos es la ruta que va por el oeste, digamos, ¿no? La 3 va por el este. Y hoy se difundió un video de 2 minutos y pico con ciertas características. Claro, el video, digamos, oficial, el lanzamiento oficial de Horacio Rodríguez Larreta como candidato o precandidato presidencial por Juntos por el Cambio. Hay una línea general que atraviesa, más allá de la factura, como decía Pablo, hecho en la Patagonia, con un discurso, hay que decir, muy descontracturado, que es parte del estilo de Larreta, pero la línea que manejó, y a ver, Juan Carlos, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tenés de esto? Es una línea antigrieta. Hizo un eje muy, pero muy importante en esto de volver a estar todos juntos, todos unidos. Que el que apuesta a la grieta está estafando. Exactamente. A ver, algún textual. Dijo: quiero ser presidente para que terminemos con el odio. Lo mío es laburar y laburar. Habló de la educación intocable. Ahí yo registré, es la educación la intocable, pero no la educación pública. Habla de la educación intocable, no dijo nada de la educación pública. Y también hizo alguna referencia a quienes apuestan al carisma y dice: venimos de años de carisma y miren cómo estamos. Pero el eje central fue el discurso antigrieta, que no es el mismo eje que usan otros precandidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, está claro que intenta generar esa imagen dirigida ya no solamente a el público de derecha y de ultraderecha con el que disputa todo el tiempo con Bullrich y Macri, sino hacia un electorado más amplio. Intenta eso, bueno, y con este estilo y con este modo que le dicen los agentes de publicidad, de marketing, ¿no es cierto? Vaya uno a saber si eso después contacta con el sentir y con las necesidades del pueblo, de la ciudadanía, porque el hecho de que hagan una cosa moderna y todo eso que ustedes describen no necesariamente es garantía de triunfo. Está muy bien hecho, ¿eh? No, digo que no. No digo que no, al contrario, ni lo vi. Lo que digo es que eso no es garantía de triunfo, no, Pablo. Está bien. Porque me imagino que está bien hecho, con la plata que tienen y el poder que tienen, me imagino que tienen buenos agentes de marketing y de creatividad y todo eso, ¿no? Ahora, ustedes saben que yo suelo hablar de la materialidad, o sea, de cómo es la vida cotidiana en nuestra ciudad y en el conjunto del país. Ya no es una cosa dirigida al electorado porteño, no, claro, sino al conjunto del país. Vengo recorriendo el país hace mucho, dijo, ¿no? Así es, bueno, eso de que recorre el país hace mucho ya es una primer cuestión muy, pero muy relativa. No sé, que a dónde recorrió el país hace mucho. Está de recorrida. Uno no podría decir que no a priori. Pero interesa lo de la utilización que se hace del mensaje antigrieta. Y te voy a decir, yo escuché voces que respeto que decían: bueno, más allá de que le creamos o no, o más allá de cualquier otra cosa, la verdad que el mensaje de un dirigente que quiere ser presidente, que sea superar la grieta, me parece que está bien y hay que celebrarlo, dicen algunos, ¿no? Y otras personas dicen, pero estamos hablando de un jefe de gobierno que cuando se enfrenta y habla y da discurso frente a las corporaciones, invita a una unión del 70%, dejando al kirchnerismo afuera, digamos. Estas dos voces escuché yo respecto del mensaje antigrieta. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que nosotros no podemos dejar de tener una visión crítica sobre la realidad de un mensaje, sobre la correspondencia de un mensaje con las actitudes concretas, tanto en la gestión como en la ideología. También el embajador norteamericano Stanley hace poco convocó a que todos abandonemos la grieta. El embajador norteamericano, sí. Únanse de una vez por todas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, está claro, insisto, que intento un discurso diferencial. Si vos me decís, si yo prefiero ese discurso al discurso del odio violento, descalificante, agresivo, tengo que decir que sí que lo prefiero. Uh-huh. Sí que lo prefiero, porque en esos términos se puede debatir democráticamente. Yo lo que pasa es que con toda franqueza no le creo, porque después, cuando gobierna, no gobierna con un sentido antigrieta. Mirá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nosotros tenemos una actitud antipobre, contra los pobres, hostil, expulsiva de Rodríguez Larreta. Y eso va más allá del discurso, es una actitud política, ideológica, contra los 850 mil pobres. No estoy hablando de alguna cuestión menor, sino de un 23-24% de la ciudadanía. También pone vallas y reprime. También vos, Luis, hablaba de la educación pública. ¿Cómo se le puede creer, no de la educación pública, de la educación en general, a un gobernante que bajó drásticamente el presupuesto educacional de la Ciudad de Buenos Aires? Es uno de los presupuestos educacionales más bajos de la ciudad, y además tiene una actitud contra la educación pública, específicamente pre-sarmientino, pre-enseñanza laica. Por lo tanto, efectivamente, bueno, es una táctica electoral propagandística, pero francamente yo tengo que decir que no le creo. Por último, Carlos, perdón, quiero aportar una cosa más, Hamilton. Y además, no nos olvidemos que el secretario de seguridad de Larreta era D'Alessandro, que es el que está involucrado. Es. Bueno, está en licencia ahora. Bueno, digamos. Pero lo es. Pero es nadie el que está rajó. Involucrado en todo este chanchullo, en este chiquero judicial, digamos. Que como decía Luispa, difícil creer que sea un autónomo, ¿no? Por eso, un monotributista. No es que va D'Alessandro por un lado y Larreta por otro. Por eso, forma parte de la grieta este tipo. O sea que el discurso no se compadece con la realidad, ni mucho menos, y en general ha tenido una actitud hostil hacia la oposición y hacia sectores sociales que en la ciudad no tiene una actitud, ¿cómo te diría?, que se compadezca con lo que dice, solidaria, tendiente a la integración social en la ciudad entre sectores culturales y entre sectores sociales y sectores educacionales. No hay eso, lo que hay es hubo una actitud, yo diría, segmentada en ese sentido. ¿Y qué pasa con el tema del carisma? Sí, con el tema del carisma le molesta, por lo que te escuché que dijo. Sí. Sí, ¿no? Sí, dijo, cuando elegimos personalidades o carisma. ¿Qué quiere decir carisma? Cristina quiere decir. Claro, ¿dónde puede está ser, la, puede la ser, antigrieta? Y Macri y Bullrich puede ser también. No sé si Macri tiene carisma. No, Macri, carisma. Pablo, tenés que tener una gana bárbara para creer que Macri es un carisma. Para su público tiene carisma. No, tiene adhesión. Bueno, qué sé yo, se puede... Bueno, Bullrich, ponele Bullrich. Se le puede tirar a Bullrich, una personalidad como la de Bullrich. Sí, bueno, puede ser también, porque son lecturas posibles, yo no me puedo negar a eso. Yo sí. Francamente creo que ella va a los carismáticos, son los populares como Cristina, los populistas como Cristina, creo yo. Sí, sobre todo cuando dijo, y así no fue, ¿no? Y así no fue, dice. Sí, también le involucra a los que compiten con él, puede ser. Yo lo que quería agregar también es que él en realidad, ya que lo vengo diciendo, en los foros ante el establishment, ante los grandes foros empresarios como la UIA y como el foro de convergencia empresaria, dice lo que piensa hacer de verdad, porque a eso, con eso no se jode. Y dice reforma previsional, o sea, AFJ de vuelta, contra reforma impositiva, porque no se le puede cobrar ningún impuesto más, o sea, a los ricos no se le puede cobrar ningún, entonces no hay distribución de la riqueza, queda congelada en el mejor de los casos, como está ahora la situación social. Reforma educativa ahora, inventó reforma educativa a los efectos de que la educación sea más funcional a las necesidades de la producción, o sea, de los empresarios. Este es Rodríguez Larreta. Pero bueno, discurso es discurso y está bien que tratemos de desmenuzarlo. Bien. Bueno, ¿qué añito vamos a tener, Juan Carlos, Sí, interesante. Vamos a tener que poner otra sucursal del bar, me parece. Con mucho gusto. Si está bien servido el bar, bien alimentado, bien bebido, ¡epa!, creo que con mucho gusto podremos hacer. No, yo lo digo porque la información es fundamental. Siempre se da todo esto sobre información, sobre hecho concreto, pero el ida y vuelta agudiza el argumento. Me parece que eso está muy lo bien. Lo que tiene de interesante, francamente, los años electorales, más allá de todo lo que decimos los que analizamos, es que la sociedad, el pueblo, la ciudadanía, gradualmente, como tiene que tomar una decisión que intuye crucial, o sabe crucial, gradualmente va prestando mucho más atención, abre sus oídos a los debates culturales, políticos, y va creciendo en la medida que te acercas al acto electoral. En ese sentido, creo que es sumamente interesante, porque mucha más gente del pueblo se interesa por estas cuestiones que a veces no lo hace. Un gran abrazo, Juan Carlos, gracias. Chao. Un abrazo.